Bien, hermanos, ¿qué tal? Un domingo más, amados, en esta situación que sabemos que Dios ha querido así. Él lo tenía determinado. De su boca sale esto y lo otro. Si bien es cierto, los gobiernos están tomando decisiones según lo que mejor le pueda parecer para el bien de sus ciudadanos, pero finalmente es el Señor, ¿no? Hay naciones que no han determinado cuarentena, ¿no? Como nosotros la hemos determinado. Otros sí, otros más extremos, pero finalmente es el Señor, ¿no? Como debemos saber y como debemos entender, y como hemos visto la semana pasada, que no nos alarmemos por estas cosas. Vamos a ver un poco más ahora acerca de la segunda venida del Señor por las cosas que creo que todos los pastores y toda la iglesia, todos los hermanos estamos escuchando. Hay mucho alarmismo que no conduce a nada bueno. Hay mucho sensacionalismo, ¿no? Usando textos de la palabra del Señor. No vamos a abundar en todos ellos, pero sí en lo que sí debemos hacer en este tiempo. Sí, el llamado del Señor para nosotros. Ya hemos visto algunas cosas, ¿no? De la palabra del Señor. De abundar en dar, ser generosos, así seamos pobres, podemos ser generosos. Estar preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Vestirnos de Cristo. Y esto, amados, anhelo que podamos seguir esforzándonos en esto. Es un tiempo hermoso para meditar. Algunos hablan de hacer cosas en la casa. Está bien, se tienen que hacer estas cosas en casa, mejorar varias cosas, arreglar, limpiar. Bueno, es parte de la vida. Bien. Algunos hablan también de mejorar horarios, tiempos. También es bueno. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre. Este es un mandato para todos los cristianos en todas las épocas, en todo el tiempo de la iglesia, ¿no? Desde que el Señor vino y ascendió hasta que el Señor vuelva, ¿no? Hasta todo ese tiempo, el mandato para nosotros es buscar primeramente su reino. Y aún a los hermanos del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos tuvieron el testimonio de buscar el reino de Dios primero. Y son un ejemplo para nosotros, ¿no? Los que anduvieron fielmente en el cumplimiento de los mandatos del Señor. Vamos a 2 de Pedro, hermanos, capítulo 3. Quiero leer todo el capítulo. A veces leemos un texto, a veces leemos unas palabras, un versículo. Pero quiero leer todo el capítulo porque sé que también algunos hermanos, hoy estamos con nuestros familiares y vamos a poder escuchar lo que dice el Señor. Y ruego para que esta palabra pueda entrar en su corazón por la gracia del Señor, obrar en sus vidas para salvación. Aquellos que no conocen, que no saben lo que el Señor ha determinado, y que puedan venir al conocimiento de él. ¿Sí? Entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra del Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra,

no es un pensamiento, no es un hombre. Eres tú, Señor, ordenando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en Cristo, Señor. Ayúdalos, pues. Ayúdanos a meditar en tu verdad, Señor. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien, hermano, el apóstol Pedro nos va a exhortar, ¿no? Con estas dos cartas, ¿no? Dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso es lo que hace la palabra del Señor en los que hemos creído en el Señor. La palabra nos exhorta, es decir, nos despierta, nos alienta y a obedecer al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ahora de haber estado cauterizado, manchado por el pecado, hoy está limpio por la gracia del Señor. Y hoy podemos entender de la palabra del Señor. Y escuchamos su voz cuando la leemos, los que anhelamos y queremos cumplir su verdad. Y el Señor hace esta obra siempre en sus hijos, siempre, ¿no? Nos limpia para que podamos llevar más frutos. Y anhelamos, hermanos, que esta obra continúe en todos nosotros. Debe ser el anhelo personal, ¿no? Pero también debe ser el anhelo por mis hermanos. Y porque también se va a dar, porque el Señor ya lo determinó. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. El Señor no va a abandonar su trabajo, su obra. Recuerden lo que Él nos dice en su palabra, ¿no? Jesús en San Juan dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Entonces la obra del Padre se va a dar, porque su Hijo, nuestro amado Salvador, es la vid y nosotros somos las ramas. Y las ramas van a llevar fruto. Y todo el que no lleva fruto, el Señor lo quitará, ¿no? Será desechado, será quemado, será sacado. Pero aquel que lleva fruto son los hijos de Dios. Para que llevemos, dice, más fruto. Para eso nos limpiará. Entonces, Él ha limpiado nuestro limpio entendimiento. Dice, para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea, para que tengamos memoria siempre de la palabra del Señor, que ella esté morando en nosotros, que actuemos en obediencia a ella en todo lo que hagamos. Si comemos o bebemos, lo hagamos todo, hermanos, para la gloria del Señor. No lo hagamos para buscar nuestra vida. Es indigno y es pecado, dice el Señor, usar la piedad como fuente de ganancia. El Señor nos permite hacer algo para Él, para servirle, muy bien, debe ser conforme a su palabra, ¿no? Si hablamos, si alguno ministra, debe ministrar conforme a la palabra del Señor, porque es lo único que edifica. No nos edifican pareceres, no nos edifican nuestros pensamientos. Lo importante es lo que Dios dice, y de eso debemos tener memoria, ¿no? Y dice, sabiendo primero esto, antes quiere exhortar, la exhortación va a venir al final, ¿no? Pero dice, sabiendo primero esto, ¿no? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, el que tiene limpio entendimiento de parte del Señor, por gracia, porque sus pecados han sido perdonados, debemos saber primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores van a estar en todo el tiempo de la iglesia, en toda la era, ¿no? Llamada evangélica, ¿no? Desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Han abundado, hoy están abundando más, porque el tiempo está más cerca, ¿no? La venida del Señor. Él ha dicho así. Los dolores, los principios de dolores que hay, que han habido, ¿no? Que han pasado, que están pasando y seguirán hasta el momento final, ya cuando Jesucristo venga, han pasado siempre, y estas personas se han burlado del Señor, de la palabra del Señor. Ellos no tienen en cuenta, y si la tienen en cuenta, es para eso, para burlarse, ¿no? Porque en un momento, como dice Jesús en Lucas, ¿no? Que vimos la semana pasada, en Lucas capítulo 21, hermano, no ha sido, como le dije, una enseñanza para ver solo la segunda venida, sino para ver qué estamos buscando, ¿sí? Primeramente. Y fíjese lo que dice el Señor en el versículo 8, dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Estas dos cosas, ¿no? Van a decir muchos, ¿no? Engañadores, burladores, ¿no? Yo soy el Cristo. Qué engaño, ¿no? Pero uno podría pensar, ¿a quién se le podría ocurrir decir yo soy el Cristo? Yo soy el Mesías. Bueno, se le ha ocurrido a muchas personas. Y muchas personas han engañado. Y es terrible que muchos hayan seguido sus disoluciones. Y la otra cosa que dicen es, el tiempo está cerca. Amados, estas cosas que están pasando han pasado siempre. Algunas veces han sido más letales, han muerto millones de personas. El mal, este mal sigue avanzando. Lo peculiar de esto es que es mundial, ¿no? Que es una pandemia, que sigue, creo que está llegando a todos los países. Eso es lo peculiar de esto y bueno, lo ha querido hacer el Señor así ahora. Antes era Europa o Asia o África, ¿no? Antes dos continentes, ahora es mundial. Bien, y algunos están aprovechando para decir el tiempo está cerca. Cuando la Escritura dice el Señor está cerca, el Señor viene. Y estas personas arman un show, un sensacionalismo para asustar a la gente, para que la gente se alarme, cosa que el Señor decía en Mateo, no os alarméis, ¿no? En Lucas dice, no os alarméis. Porque no debemos alarmarnos los que ya sabemos que Cristo viene. Han habido, como les decía, pandemias, epidemias, flagelos, como estos se han llevado a mucha gente, han muerto, pueden repasar la historia acerca de todo esto. Tenemos en las escrituras muertes, tenemos la mayor muerte ocasionada por el Señor, que fue el diluvio mencionado aquí, lo cual algunos ignoran, estos burladores ignoran esto, porque no tienen el propósito de exaltar los juicios de Dios. Ellos tienen el propósito de llevar agua para su molino, ¿no? Ellos tienen el propósito de tener ganancias, de cautivar a la gente, de asustar a la gente, para desposeer a la gente, ¿no? Quitarle sus bienes, seguir viviendo en disoluciones, no les importa en absoluto la santidad. Pero están en la iglesia, están inmersos allí, algunos han creado congregaciones, lugares, este mundo le llama iglesia, la iglesia evangélica, pastores evangélicos, y no lo son. No lo son porque no se conforman a la palabra del Señor. El Señor les dice que son burladores andando según sus propias concupiscencias. Así los llama el Señor, burladores. ¿Por qué? Porque no tienen memoria de las palabras del Señor, sino que las usan para su propia perdición. Y fíjense lo que dicen. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Eso es una burla, ¿no? ¿Dónde está? El Señor viene. ¿Cuándo viene? Eso lo ha dicho, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que estos burladores dicen lo que decía el Señor, ¿no? ¿El tiempo está cerca? ¿O dónde está la promesa de su advenimiento? Son burladores, hermanos, y sus palabras provienen de su malvado corazón. Nunca van a llevar a las personas a meditar en las palabras del Señor, a considerarlas, a ser corregidos, porque no tienen al Señor morando en sus vidas. Y van a llevar a muchos a la perdición, ¿no? Y muchos van a seguir sus disoluciones porque son como ellos, no son víctimas. La gente que va a estos lugares y da plata para ser bendecidos no son víctimas. Ellos son tan culpables como ellos porque están buscando eso. Entonces, como dicen Tesalonicenses, que vamos a ver en un momento, Dios los entrega. Como no creyeron a la verdad, ahora les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y amados, estos burladores van a hacer esto. No van a cambiar, su corazón es así. Nosotros tenemos la responsabilidad de oír, de tener memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor dado por los apóstoles. ¿Sí? Y recordemos esto, ¿no? Que hay un nuevo apostolado, que es falso, porque el Señor es el que llama a sus apóstoles. Lo hizo cuando estuvo aquí, y al último de todos, dice la Escritura, al último de todos, Pablo, refiriéndose a él mismo, dice, me apareció a mí. Porque estas eran las marcas de los apóstoles, ¿no? Haber sido salvado por el Señor, haber sido formado, enseñado directamente por el Señor, haber sido enviado por el Señor, tener dones maravillosos, ¿no? Dones de sanidades, dones de milagros. Esas fueron las marcas que el Señor dio a aquellos que fueron formados por Él para que la gente pueda creer de que fue así, ¿no? Y estas marcas les acompañaron a ellos en su ministerio. Y bueno, eso, y hoy no hay apóstoles ya, pero sí estamos fundados en la doctrina que ellos dieron, en la enseñanza que finalmente no es de ellos, sino la que el Señor Jesucristo le dio a ellos. Por eso no hay una sucesión apostólica, porque si fuese así, los apóstoles tendrían nueva palabra, ¿no? O nueva enseñanza. Y justamente la tienen, estos falsos la tienen, ¿no? Y finalmente son estos burladores que el Señor señala aquí en su palabra, ¿no? Y dice que no solamente son burladores, sino también ignorantes. Dice el versículo 5, que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, ¿no? Ellos no creen en verdad en la creación del Señor. Pueden decir, sí, Dios es el creador de todo, pero lo ignoran. No tienen una certeza en cuanto a esto. Y hermanos, tú vas a escuchar confesiones que sí, como que no voy a creer, Dios ha hecho todo esto, pero lo dicen porque les conviene estar en la iglesia, les conviene estar con personas que dicen creer en esto. Y hay algunos creyentes que están en sus medios que en un momento el Señor los sacará porque oirán que no es la voz del pastor de nuestras almas, y saldrán de allí, pero otros van a seguir porque les pertenecen a ellos. Han hecho mercadería y han sido comprados por ellos, ¿no? Ahora los usan para sus propios intereses. Entonces, estas personas son burladores, ignoran voluntariamente que Dios ha creado estas cosas, no las creen, ¿sí? No tienen una aceptación, no creen por fe, hermanos, la fe no es un asentimiento intelectual, sino es una convicción y certeza dada por el Señor. Porque, ¿cómo creer que Dios hizo todo esto? Que Dios hizo todo esto de la nada, solo por fe. No es, va más allá de la razón. No es tanto irracional, sino va más allá de la razón. Sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios destruyó a toda la humanidad en un momento salvo una familia, las preservó para que la humanidad después del diluvio, después del juicio de Dios, continuara. Estos también ignoran que el Señor destruyó esto. No lo llegan a creer. Tenemos una nueva interpretación de la escritura, nueva no en el sentido de que salió ayer, ¿no? Sino nueva en el sentido que no proviene del Señor, que no fue dada por los apóstoles, no fue enseñada nunca por la iglesia verdadera del Señor. Y esta nueva enseñanza es que esto es una figura, ¿no? Estos juicios son una figura, ¿no? Nadie se le va a ocurrir que Dios va a matar a millones de personas. Es una figura como. Y todos los juicios para ellos son así, ¿no? Son figuras, esto pasó, pero el Señor quería otra cosa. También los milagros, sí, ¿no? Es una figura, como decía un hombre allí, que la multiplicación de los panes. Bueno, sí, yo creemos que Jesucristo es poderoso para multiplicar los panes y los peces. Claro que sí, porque él era el Hijo de Dios, pero ¿no es mejor pensar de que cada uno de ellos había llevado su propio pan y también su pescado porque sabían, no sé dónde lo saca eso, que iban a seguir un camino largo, entonces siempre tenían provisiones y un momento cuando el Señor mostró a ese niño que daba sus panes y sus peces, bueno, ya todos sacaron lo suyo y ya todos compartieron y comieron, ¿no? Así dice una persona que es venerada en los centros teológicos. ¿Sí? Y le creen. Y dicen, bueno, en esto se equivocó, pero en otras cosas está bien. O sea, algunas cosas las ignora, algunas cosas no las cree, algunas cosas cambia. La palabra del Señor la tuerce, como leemos acá, para su propia perdición, pero el respeto al conocimiento, en este caso de este varón del griego, uy, sus libros están allí. Hermanos, el Señor destruyó. Se calcula que eran millones de personas por la cantidad de años que vivían en aquella época. El Señor lo hizo. Y no era el fin del mundo. El Señor ha enviado sus juicios. Como les decía, podemos ver en la historia varias epidemias, varias muertes, terremotos, inundaciones, maremotos, ¿no? Tsunamis, donde han muerto miles, cientos de miles de personas. Solamente lo que ocurrió en Malasia, ¿no? Indonesia fue 250.000 personas en un día, ¿no? Todavía este coronavirus no alcanza eso, pero un día el Señor puede usar los medios que Él quiera para juzgar. Aquí mismo en el Perú, una ciudad fue barrida completamente por un alud, debiendo ir el alud por un lado, ¿no? Todo ese barro del nevado iba a ir por Ranraírca, ¿no? Y se fue para Yungay, ¿no? Porque en un momento se trabó y todo ese barro, el lodo fue para la ciudad. Una ciudad próspera para aquellos momentos. Se dice muchas cosas, pero el Señor la destruyó. Algunos dicen, qué casualidad. No hay casualidades. El Señor es el que hace todas las cosas. Nos dice ahí en el libro de Lamentaciones. De su boca sale lo bueno y lo malo. Él determina esto. Él determinó el diluvio. Pero estos lo ignoran. Estas personas ignoran esto. No les importa. Y lo leen, pero cambian las palabras, ¿no? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, donde estamos ahora, están reservados por la misma palabra, es decir, por el Señor. Cuando la Escritura habla de la misma palabra, habla de la voluntad de Dios, ¿no? De su determinación, de su designio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que todo lo que vemos, amados, está reservado para el juicio de Dios. Hay varios que dicen, no, bueno, ¿por qué preocuparnos de esto? Todo se va a quemar. Pero a veces es dicho como para salir de una ansiedad o de un afán, de no preocuparnos tanto, bueno, todo se va a quemar. Y debemos tener cuidado de usar esta preciosa verdad para justamente salir de un momento de ocupación o de hacer las cosas de una forma mediocre, ¿no? Porque no debe ser usado esto para tal fin. El propósito por el cual el Señor nos escribe esto es para que no busquemos ganar nuestra vida aquí en la tierra. Porque aquel que la haya, la va a perder. Aquel que vive para estas cosas que se van a quemar, que pone todo su interés, la va a perder. Se está creando un gran problema económico en el mundo, una recesión cual no la ha habido. Porque no es de un solo país, estos son casi todos los países, deteniendo su economía, sus ganancias. ¿Y de qué se está viviendo? De lo que tenemos ahí, nuestros ahorros, del compartir, gracias a Dios, en la iglesia. Pero en un momento se va a acabar. Y fíjense, el dinero se acaba, pero el campo sigue produciendo. Pero el problema es que el sistema económico, uno tiene que ganar para comprar esas cosas, para poder vivir. Y esta es la crisis, que ya no existen esas fuentes de ingreso para comprar los bienes. Y ahí empieza el hombre a titubear, empieza a ver en riesgo su vida, su estabilidad. Entonces pasan de ganancias, ¿no? Y ya algunos dicen, bueno, nos resignamos a perderlas, pero por lo menos queremos comer. Hasta ahora algunos todavía, si bien es cierto, ya hay necesidad en medio nuestro, ya hay personas que vivían como dicen en todos los países, del día al día, ¿no? Muchos que fueron a otros países a ganar y enviaban dinero a sus familias, hoy ellos van a comenzar también a tener esta necesidad. ¿Y qué va a pasar cuando ya no tengan? Ni siquiera haya para ellos. ¿Cómo enviarán para sus familias acá? Entonces se produce esta crisis que hoy se está temblando. Pero los hijos de Dios, hermanos, no debemos ignorar que estas cosas las hace el Señor y que esta tierra está determinada por el Señor que un día va a ser deshecha. Están reservados por la misma palabra, por la determinación, por el designio de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. Y como les decía, a veces usamos esto para no pintar nuestras casas, no limpiar, no, todo se va a quemar, para no incluso bañarnos, no es el propósito. Esto es, hermanos, para que nosotros pensemos y meditemos, descubriremos que hay algo más importante que vivir esta vida para nosotros aquí. Hay algo supremamente importante. Y aquí viene la exhortación, mas oh amados, no ignores esto. No seamos ignorantes como ellos. No seamos menos burladores. Y no lo somos, amados, pero a veces pasa que pensamos como ellos. A veces pasa que somos arrastrados por la misma concupiscencia, por el mismo afán, por la misma ansiedad, por la misma angustia que el mundo. Y el Señor nos manda a esperar. A esperar, espera, espérenme. Y espera, dice, en silencio la salvación del Señor. Y es lo que nos cuesta más, porque uno comienza ya a sacar cuentas o a ver qué hace, cómo hago, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Y si falta esto, ¡ah, Señor! Y finalmente vamos al Señor. Es lo maravilloso de los creyentes, que finalmente vamos al Señor. Y finalmente decimos, Señor, ayúdame. Porque ya sacamos cuentas y oh, ya nos sale, ya no llegamos. ¿Y ahora? Señor, ¿no? Es lo que muchos, incluso que no conocen al Señor, ahora están haciendo. Algunos están saliendo a orar médicos que antes no tenían ningún temor del Señor. Por lo menos algo está pasando que ahora saben que ellos no pueden dar vida. Y la gente se les está muriendo, miles. Y ya no pueden porque ver morir, desconectar a una persona para poner un respirador a otro, les causa un dolor grande. Porque ¿A qué enfermera o qué doctor le habrá tocado quitar el respirador a un familiar para ponérselo a otro más joven? No sabemos. Quizás hay una enfermera que se suicidó, doctores que se han quitado la vida, otros que se han enfermado. Y la situación, hermanos, no es para tomarla en broma, porque nada de lo que Dios determina es para tomarlo en broma. Si bien es cierto, esto ha pasado siempre, algunos como pueden sacar provecho para sí y asustando a las personas, pero nosotros debemos saber que todo esto ya está determinado por el Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el Señor tiene el tiempo en sus manos. Y nosotros no debemos pensar en función a nuestro tiempo, porque tenemos 50, 70, 80, algunos llegarán a los 90, por ahí, algunos pisarán los 100 y luego nos vamos. Y eso fue nuestra vida. Ese fue el lapso de nuestra vida para nosotros. Pero ese es el tiempo de Dios. ¿Dios está sujeto a nuestro tiempo? No, hermanos. Él está por encima, Él cabalga sobre las nubes, Él reina. Él tiene el control de todo. Por eso nuestro descanso debe ser pleno, pleno en Él. Pleno. No debe haber ningún resquicio en nosotros de reservar algo para nosotros. Todo, todo lo que hagamos. ¿Sí? Porque estamos en sus manos. Aún el impío que no sabe está en sus manos. Aún tú que me estás escuchando y que te has burlado todo este tiempo del Señor, que no has seguido ninguno de sus mandamientos, sino quieres vivir y estás esperando solamente salir para volver a pecar. Aún tú estás en las manos del Señor. Porque no puedes evitar que un virus pequeño no te infecte. No puedes evitarlo. Incluso que te llegue a matar. Por eso el miedo. Hay otros que dicen, no, que me haga el virus, yo salgo afuera, no me importa. Y han salido, se han infectado, han muerto. Ahí está. Y como decía alguien, ¿no? Que ¿dónde están las abortistas en este tiempo? Las que mataban a los niños. Ahora están comprándose gel, ahora están guardándose en su casa, ahora están colocándose cubrebocas. ¿Por qué? Porque un virus puede decidir por ellos. Sobre todo por ellas. El amor de muchos se ha enfriado, hermano. Estas mujeres han perdido el juicio, han perdido el amor fraternal que Dios da para la conservación de la humanidad. Por eso una madre ama a sus hijos, aún no siendo cristiana, y ama el fruto de su vientre. Pero estas personas se han pervertido. Y no tienen vergüenza de hacer figuras, sacándose el niño así, y hacer, mira, estas cosas que, bueno, yo nunca he visto esa película, pero de los muertos vivientes, cosas que por ahí se ven, es un chiste. Pero el otro es gravísimo. Mujeres así mostrándose, haciendo espectáculos de sacarse niños así, tirarlos. Y aborta. Y ahora que el virus las persigue, que alguien. Es interesante porque dicen que el virus no tiene vida, ¿no? No tiene cerebro, no tiene vida, pero quieren matarlo. No entiendo esta parte. Bueno, eso es para los científicos. Pero, ¿es en sí el virus? Si no tiene cerebro, no tiene voluntad, ¿es el que mata? No. Es Dios. Alguien dice, no, pero alguien lo ha creado. ¿Alguien ha creado algo? ¿Alguien puede crear algo? Yo sé que este término se usa para muchas cosas, ¿no? Crear una computadora, crear un teléfono, crear. El término es más bien inventar. Pero alguien puede crear un virus, algo que no tiene vida, ¿no? Pero mata. Wow. Entonces hay algo sobrenatural que está dirigiendo a este microscópico, no sé si llamarle, ¿cómo llamar? Virus, ese es su nombre, ¿no? Va, infecta a alguien, a algunos mata, a otros solo los enferma y a otros no le no pueden. No manifestar ni siquiera síntomas. Entonces, evidentemente, hay una dirección, alguien está direccionando. A este va, a este no, a este pasa como si nada, y a este sí. ¿Quién hace esto? El Señor. Porque decían, no, las personas de vulnerables son las que son más propensas a morir. Es cierto, pero también han muerto jóvenes y ya han muerto niños. Porque es el Señor. Es el Señor, hermanos, que tiene todo el tiempo en sus manos. El Señor, ese que un día vino aquí en la tierra, que vivió entre nosotros, que hizo una manifestación gloriosa de quién era Él, una manifestación maravillosa de su amor, estando con seres como nosotros caídos, el Señor ha prometido, después de morir y resucitar para el perdón de nuestros pecados, Él ha prometido regresar. Él lo ha prometido. Y estos burladores dicen, ah, ¿cuándo será el tiempo? Todas las cosas permanecen así, ¿no? Ahora, son burladores. Mas nosotros, amados, debemos saber que el Señor no retarda su promesa. Versículo 9. Y uno dice, bueno, entonces vendrá pronto. ¿Sí? ¿Pronto para quién? Para Él. Para mí pronto no puede ser 10 años o 20 o todos los años que uno viva, ¿no? Pero para el Señor es pronto. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Él está fuera del tiempo. Y más bien, dice, es paciente. Eso es lo glorioso del Señor, que no está en el tiempo, que no está sometido al tiempo, Él no envejece, no se le añade ni se le puede quitar. El Señor no tiene mudanza ni sombra de variación, pero es paciente. Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De este texto, algunos han sacado, dicen, ah, no es paciente solo para con sus hijos, con los que van a proceder al arrepentimiento, y comienzan a... Lo importante de esto, amados, es ver el corazón de nuestro Dios. Su gran amor. Su gran amor. Que es paciente para con nosotros. Es paciente para con su pueblo. Amén. Aún con el impío. Él dice en su paciencia ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿No? ¿Para qué? Para poder tener misericordia de ti, amigo que me escucha, y que hasta ahora no has procedido al arrepentimiento. Todos estos años de vida opuestos al Señor, el Señor es paciente para contigo. No quiere que perezcas. Y si pereces, vas a perecer por tu propia rebeldía, por tu propia impiedad, por tu propia voluntad de no haber procedido al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso hay un mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato del Señor. La pregunta es, ¿ya hemos obedecido? Y alguien dice, pero ¿cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo arrepentirme si pecar es lo que más me gusta? Es verdad, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, reconociendo que no puedes, debes venir al Señor. Reconociendo que no puedes dejar tu maldad, que te va a llevar a la condenación eterna, debes venir al Señor. Y debemos venir humillados, declarando nuestra bancarrota porque no podemos librarnos de esta impiedad. Y el Señor procederá a salvarnos. Porque el Señor viene, amados. No retarda su promesa. Y lo dice ahí en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios ha reservado los cielos y la tierra para ese día, para el fuego en el día del juicio. Va a destruir lo que él creó para dar paso a una nueva creación, a un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿No? Y esto, amados, lo dice en el versículo 13, ¿no? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y alguien dice que volverá a crear algo, volverá a ser, ¿cómo será esto? Hermano, está en las manos del Señor. ¿Qué le podemos decir al Señor? Él ha declarado esto. ¿Pero cómo será? ¿Quieres saber? Arrepiéntete y lo vas a ver. ¿Quieres estudiar esto? ¿Saber cómo el Señor va a crear? Si no sabemos ni cómo creó lo primero, con qué, solamente sabemos que lo hizo con su gran poder. Pero cómo Él de la nada hizo algo, es algo inexplicable totalmente. La ciencia no puede, porque la ciencia ha llegado solamente a decir que la materia no se crea, ni se destruye. Dios va a destruir. Los elementos ardiendo serán desechos. La materia un día dejará. No quiero entrar en el campo filosófico de los científicos, pero el Señor dice esto. Un día Él creó algo de la nada y un día Él lo terminará. Y va a crear, ¿no? Dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 11, que acá está, hermanos, a lo que decía en el versículo 1. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas. Acá están las palabras que fueron dichas por el Señor. ¿Sí? Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Para nosotros sería, hermanos, no sé cómo decirlo. ¿Por qué tendrían que despertarnos con esta exhortación? Nuestro entendimiento, porque esto debe estar presente siempre. Pero es necesario que el Señor lo haga. ¿Por qué? Porque ni bien nos levantamos, ni bien empieza nuestra vida, ni bien vemos las cosas de este mundo, somos muchas veces arrastrados a pensar, a vivir, a seguir la corriente de este mundo, con sus afanes, con sus preocupaciones, con su alarmismo, y estamos en el montón, juntos con todos, cayendo en las mismas ansiedades, caemos en... como todos los demás gentiles. ¿Qué comeremos? ¿Ahora qué beberemos? Si se me acaba el trabajo ahora, miren, ¿no? Yo estudié tanto y ahora ya me despidieron. Y ahora mi negocio se ha venido abajo, ya no produzco nada. Bueno, comemos, estiremos este dinero y decimos, Señor, como todo el mundo dice, Señor, Señor, Dios mío, ayúdanos. Pero no es un ruego, no es un pedido. El mundo dice, apiádate de nosotros, ten misericordia de nosotros, pero no es un ruego verdadero. Porque es el ruego de la aflicción del momento, pero no están clamando al Señor de la gloria. Y nosotros, dice el Señor, ya vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo vamos a estar pensando, preocupándonos en qué comeremos o qué beberemos? Si el Señor tiene cuidado de estas cosas, ¿qué es lo que debemos hacer? Esto. Si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué vamos a buscar nuestra vida donde no la vamos a hallar? ¿Por qué vamos a querer obtener algo donde no hay nada para obtener? ¿Por qué estamos buscando una gloria que va a perecer? Es triste, amados, lo que muchos hombres hacen usando la piedad para su propia gloria. Esto los debe humillar. Se acabaron las conferencias, ¿no? Se acabaron todos estos movimientos que hay buscando que la gloria del Señor. El Señor ha mandado cada pastor a enseñar a su iglesia, a pastorear su iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pastoreando la iglesia, el rebaño que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que podemos? Siervos inútiles, porque lo que nos mandó el Señor, eso hacemos. No nos mandó a hacer espectáculos y llenar y no, ministerios, por acá, por allá, movernos. Un grupo, Él nos enseñó eso, Él pastoreó a 12 hombres y algunas personas más. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, el Rey de la Gloria. El Señor Todopoderoso, el que reina, nos enseñó a servir. Pero nosotros buscamos fama, que seamos escuchados por más o miles de personas, como si nosotros dependiese la edificación del pueblo. El Señor es el que da el crecimiento, amado. Nosotros sembramos o regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Esperad en el Señor. Y lo más triste de esto, y de una buena parte, hermanos, esto es bueno, porque se acaban los negocios de la fe. Los negocios, digo, de la fe de los burladores. Que incluso van a seguir haciendo negocios porque seguirán asustando a la gente. Uy, el Señor viene. Uy, el tiempo está cerca. Da, dice, da todo lo que tienes, siembra para que tengas en el cielo. Y hasta ese momento, esta situación la están usando para sacar provecho. No importa que te quede poco, mejor siembra, aunque sea poco, como el muchacho que dio los panes y los pececillos. Da, siembra porque el Señor va a multiplicar, aún en las necesidades del Señor multiplica. ¡Qué lobos!, ¿no? Porque no es el propósito de ese pasaje. Quitarle los bienes a las personas. No fue el propósito del mensaje, pero la tuerce, ¿no? Como dice la escritura acá. Voy a saltar ese versículo. Dice el versículo 15, tened entendido de la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, en ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es lo que hacen los que hacen negocios con la fe. Limpiemos nuestros corazones, hermano, y solo busquemos la gloria del Señor. Algunas veces hemos seguido este camino. Algunas veces ha habido ese interés de sacar un provecho. Limpiémonos de esto. El Señor es bueno. Y dice luego el versículo 12 que debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Esperando y apresurándonos. No hay contradicción, ¿no? Parece. Pero están las dos palabras. ¿Cómo espero y me apresuro? ¿Cómo espero y me apresuro? Esperando al Señor, como nos dice toda la Escritura, en quietud, no afanándome, pero apresurándome para la venida del Señor. Esforzándome en la gracia, no en mi carne, no buscando lo mío, sino esperar ser hallados irreprensibles en paz. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensibles en paz. Vuelve a repetir. Pasó a hacer énfasis en lo que tenemos que hacer. Santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa eso? Ser hallados por Él sin mancha. E irreprensibles en paz. Dice, debemos esperar, hermanos, la venida del Señor. Los cielos en el cual, en esta venida, los cielos encendiéndose serán deshechos. Y los elementos siendo quemados, se fundirá. Nosotros esperamos al Señor. ¿Cómo lo debemos esperar? Así. Procurar ser hallados por Él, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué el Señor está esperando esto? ¿Por qué para algunos dicen que se tarda? Bueno, está esperando que el número de sus hijos se complete. Como la oración, ¿no? Cuando oraba los hijos que están orando en este tiempo. Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de aquellos que nos hicieron mal? Y los hijos que hoy también oran dicen que descansen un tiempo. La respuesta del Señor, hasta que se complete el número de los escogidos, el número de los elegidos. Y esta es la paciencia del Señor, que su pueblo sea completado y se terminará. Esa es la espera, esa es la paciencia del Señor. Otra vez, amados, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Nuestro Dios espera, siendo que Él no está sujeto al tiempo, pero Él espera que todo su pueblo sea completado. Y cuando se termine esto, habrá llegado el fin. Y el Señor sabe, Él conoce ese día. No ha dado a ninguno de nosotros el conocer ese día. A ninguno de nosotros. Nosotros decimos, el Señor viene. Sí. No estamos asustando a la gente. Uy, el tiempo está cerca. Oye, varón, ¿no? Porque yo puedo ir a una persona y predicarle el evangelio con alarmismo. Y decirle, varón, sí, el tiempo está cerca. Mira, ¿qué te sirve tener esto, tener lo otro? ¿Por qué no lo das mejor y ya te dedicas al Señor? Y estoy predicando un falso evangelio. Lo he torcido. Para desposeer, para aprovecharme de una persona y no hablarle de lo que dice acá. Que se arrepientan de sus pecados. Que vengan al Señor y crean en Él. Así que vosotros, versículo 17, amados, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Alguien dice, no, pero los hijos de Dios no pueden caer, estamos firmes en Él, nunca. Entonces esta exhortación está en el aire. Es cierto que los hijos van a ser preservados, pero es cierto también que lo que le pasó a Pedro, que cayó de la firmeza en el Evangelio, y estando en Antioquía, no sé, sabemos qué hacía en Antioquía, porque él era un apóstol llamado a los judíos, ¿no? A él se le dio el Evangelio de la circuncisión, es decir, de predicar a sus conciudadanos, a sus paisanos judíos, el Evangelio, y a Pablo el de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Y le dice acá que podían caer como cayó Pedro ahí en Antioquía. ¿Qué hacía? Pero fue arrastrado. No, y dice que por la hipocresía de él también fue arrastrado Bernabé y otros participaban de esto. Cayeron de su firmeza. Apóstoles, amados. Apóstoles. Personas que habían recibido la enseñanza del Señor. Y que por ahí, en un momento, ¿qué hubo? Se puede pensar, no incorrectamente, que quizás hubo soberbia. Hubo el engaño del corazón, que siempre es lleva el pecado. Considerar cosas carnales, figuras del antiguo pacto, pero ahora convertidas en mandamientos de hombres, porque ya terminó su tiempo, y caer de la firmeza. Apóstoles, ¿dónde está la seguridad en esto, amados? Guardaos. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos bajo la poderosa mano de Dios. Esta verdad la tenemos, hermano, en toda la Escritura. El cobijarnos bajo el amparo del Señor. El esperar en silencio al Señor. El no alarmarme, el no estar en ansiosa inquietud, el no afanarme. Ese es el mandato del Señor para sus hijos. Porque si yo comienzo a escuchar, y como nos ha llegado, ¿no? Hermanos preguntando, hermano, mire, he escuchado esto, he visto tal video, hermano, ya hermano, ¿qué dice la Escritura? Y pues no dice eso. Y entonces, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué no te guardas? ¿Por qué prestas oído? ¿Por qué prestamos oído a algo que no proviene del Señor? Ya el Señor nos ha dicho que todas estas cosas van a suceder, que son principios de dolores, que han habido pandemias, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. Sabiendo que sus juicios al final, los sellos van a ser desatados y va a ser lo que Él manifieste. Cierto. Nosotros debemos preservar. En permanecer en su cuidado, en su guía, para no caer de nuestra firmeza. Porque si no, vamos a ser arrastrados por el error de los inicuos. Y yo les voy a pedir algo, amados, en el Señor, a los que postean cosas en el Facebook, en las redes sociales, que tengan cuidado en ver de quiénes y qué cosas postean. ¿Sí? Porque a veces una palabra. Sí, es de la Biblia, o es una frase, pero la persona que lo está diciendo, o el comentario, o la propia frase de la persona, la vida de muchas de esas personas no se conforman al Señor, pues son públicas, y se ve cuando sus mensajes transgreden la palabra del Señor. Y no guardan. ¿Y qué puedes causar? Tropiezo a otras personas. Y alguien me dijo, hermano, pero aquí está hablando bien. Sí, pero el lobo de vez en cuando habla bien, se acerca a las ovejas. Pero no es una oveja. Las quiere matar. Amados, tengamos cuidado. Les ruego al Señor. ¿Sí? Hay mucho error, ¿no? Hay mucha iniquidad. Antes bien. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia. En la gracia del Señor. Creced en lo que el Señor ha determinado para nosotros. Esta bendita gracia, amados, dada por el Señor, no es solo para llevarnos un día a su gloria. No es solo el propósito, no. Debemos crecer en esta gracia. Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es solamente morar en la eternidad, glorioso tiempo eterno que tendremos con el Señor, pero el Señor nos ha dado un tiempo acá para conformarnos al Señor. Y recompensarnos un día en gloria. Y por eso la responsabilidad de crecer en la gracia. De vivir una vida santa e irreprensible. En paz. En paz con el Señor. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Paz con Él. Paz con mis hermanos. Paz en este mundo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Miren los transgresores ahora. Miren lo que dice el Señor en su palabra, en Isaías. No hay paz para el impío. Y ahí están. Pero el pueblo del Señor debe ser el que manifieste verdaderamente la paz del Señor. Nos tienen que preguntar, ¿por qué tienes paz? ¿Por qué tienes tranquilidad? Bueno, confiamos en el Señor. Ah, ¿es tu religión? No, en el Señor. Y crecemos en su gracia. Y en el conocimiento de Él debemos crecer. No conformarnos, hermanos, al conocimiento que ya tenemos, Dios quiere que lo conozcamos más, porque el mayor conocimiento de Él nos va a llevar justamente a tener una diligencia en ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A Israel le faltó conocimiento. Conocer quién era Dios. Si ellos hubieran estado en su secreto, dice el Señor, yo les hubiera hecho oír mis palabras. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Hermanos, vengamos a Él. Que Dios nos encuentre así, irreprensibles, en paz. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Siempre ha sido la gloria para Él. Siempre la será. Démosle gloria al Señor, amado. Y el que tenga todavía la rebeldía de vivir en sus pecados, no lo hagas. A nadie le ha ido bien. No permanezcas en tus faltas. Ven al Señor. Mira lo que el Señor ha hecho. La paciencia de Él es para la salvación, es para tu salvación. No tengas en poco la obra del Señor. No tengas en poco su paciencia. El Señor tuvo paciencia con Israel 40 años y después los destruyó. El Señor puede tener paciencia contigo, pero si tú no te arrepientes, te va a destruir. No desees eso. Ven, ven al Señor. Dios te guarda. Dios nos guarde, amados. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu provisión y cuidado, Señor. Ayúdanos a esto, Señor, a ser hallados irreprensibles, Señor, santos, sin mancha, en paz, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios les guarde.